Sin duda, entre las citas de este fin de semana, cabe destacar uno de los eventos a nivel vecinal que sin duda más fuerza ha ido cobrando desde su puesta en marcha. Estamos hablando de la octava edición ya del concurso de migas que organiza el concurso que organiza la Asociación de Vecinos Coto Mulera y que va a llegar este próximo sábado. Ya se lo veníamos anunciando, hablamos semanas atrás en cuanto que conocíamos la convocatoria de las bases y bueno, pues todos los preparativos que se están ultimando. Lo cierto es que todos los detalles ya perfectamente previstos de cara a lo que va a ser, ya decimos, un regreso muy esperado. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a el tesorero, en este caso, de la Asociación de Vecinos Coto Mulera, Antonio Ponce. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablamos, como decíamos, semanas atrás, ya comentamos la gana, ¿verdad? Dos años sin poder llevar a cabo esta cita. Y bueno, pues además estaba pendiente al final, a última hora, de la meteorología, que afortunadamente parece que va a acompañar. Así que supongo que un sentimiento, una emoción muy, muy especial, ¿verdad, Antonio? De poder recobrar este evento, ¿no? Y muchas ganas, muchas ganas. Ten en cuenta que ya que son dos años los que hemos estado sin poder llevar a cabo el concurso por el tema de la pandemia. En este caso, como tú bien dices, estábamos ahí al filo de dentro de la borrasca, a ver si dejamos una poquita de tregua. Estamos teniendo suerte y en principio pues vamos a poder disfrutar ya por fin después de dos años del Día de las Migas. Ganas por parte de los organizadores, ganas por parte de la Asociación de Vecinos, pero ganas por parte de todo, porque esto se demuestra en la rapidez con que se cubrieron las plazas para esas 25 plazas para poder participar en el concurso, ¿no? Sí, mira, pues la tónica fue la misma. Ya te digo, nosotros advertimos a la gente que quiere participar que, hombre, no demore lo que es la inscripción, que es desde que se abre el plazo, pero hemos podido comprobar un año más que a la gente que quería concursar, que tenía interés en participar, pues, ya te digo, a la desde las 12 que se abrió el plazo a las 12 y 10 ya teníamos 23 inscritos ya, correos que habían entrado, y el plazo se finalizó, se completaron los 25 sobre las 9 y media de la mañana. Entonces ya contamos con los 25 inscritos y de reserva. Finalmente, sí. Bueno, pues esos 25 inscritos que siguen adelante, ¿verdad? Sí, sí, son todos ya pagando su cuota de inscripción, están confirmados, ya nos hemos puesto en contacto con ellos para la hora de vernos el sábado también, para repartir el lugar donde, bueno, sortear el lugar de ubicación, y la verdad que estaban muy contentos, sobre todo la gente, en el sentido emocionado. A mí me hace gracia que te llaman al otro día, que si has tenido plaza, es usted el interés, ¿no me entiende? Y el temor de quedarse fuera. Claro. Y la gente, la verdad que está interesada, está volcada, está volcada. Este año se ve que hay ganas de disfrutar de nuevo del plato de migas. Claro, porque además va mucho más allá, ¿no?, de lo que es un evento destacadísimo, gastronómico, a nivel vecinal. Digo que va mucho más allá porque después de todo este tiempo, ¿no?, que ha sido imposible por la pandemia, hay ganas de volver a encontrarse, de echar ese rato, esa jornada, ¿verdad? Exactamente. Ten en cuenta que llevamos dos años con limitado lo que es dentro del tiempo de ocio, de reuniones y demás. Y la gente tiene ganas de disfrutar de un día en familia, ya te digo, porque aparte del tema del concurso, es el entorno familiar en el que se mueve el concurso, ¿no me entiendes? Sí, sí. De familias enteras, con los nietos, con los sobrinos, ya te digo, y tenían ganas de reunirse, que por desgracia llevamos dos años, no hemos podido disfrutar de un encuentro familiar, podemos decir, sin limitaciones, y la gente, pues sí, la gente está disfrutando, la gente está deseando que llegue, para, yo qué sé, echar ese día de convivencia que tanto añorábamos antes, ¿sabes? De hecho, no se pudieron celebrar las últimas dos ediciones, pero desde la última, realmente hace tres años, porque la última fue el 23 de marzo de 2019. Sí, señor, 3 añitos ya. Uh-huh. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira cómo nos ha pasado el tiempo y no nos hemos dado cuenta. Sí, sí. Así, centrados en la pandemia, porque evidentemente era la prioridad y se ha ido pasando el tiempo. Bueno, pues al menos, ¿no? Afortunadamente de poder contar ese regreso y como nos comentabas con novedades, ¿no? Por ejemplo, ese sorteo que vais a hacer de las parcelas habilitadas, ¿no? Exactamente, mira, la temática, mira, en cuanto a lo dices tú de los 3 años, nosotros cuando, vamos, para esta octava edición teníamos el temor de que la cosa después de 3 años, quieras tú nos quieras, se enfría, pero que va, todo lo contrario, está la gente, ya te digo, la gente está todo, que te ve por la calle, por fin las migas, vamos a disfrutar, que si nos hemos hecho camisetas, que si, lo que sé, la gente está esperando el evento con las manos abiertas. Ha habido tiempo. En cuanto al concurso, ya te digo, la temática del concurso es la misma de todos los años, salvo la novedad esta que este año, para evitar que se aglomere la gente el día antes, porque como siempre lo tenemos dicho, no queremos que esto se convierta, queremos que sea una fiesta gastronómica, pero en familia, pero en un botellón. Entonces, procuramos, intentamos evitar hacer las cosas para que esto podemos generar en un botellón. Entonces, como otros años atrás, ya la gente se iban, bueno, el día antes ya se ponían las carpas, ya echaban allí la tarde, ya el hecho de montar, ya aquello se convertía en otro encuentro, ya a otro nivel, ¿no me entiendes? Sí, sí. Entonces optamos por decir, bueno, pues la gente que no venga el día antes, ¿saben? Evitamos que ese día se haga también el botellón allí por la tarde-noche, y aparte las quejas que también nos presentaron muchos inscritos de llegar ese día y verse ya todo llano, cogido y precintado y demás. Entonces optamos por que nadie va a saber su sitio hasta el mismo sábado, en el cual conforme vaya llegando cogerán un número por sorteo y ese se le va a adjudicar pues, a la candela que le corresponda con arreglo de ese número. Entonces nos evitamos que ya de antes, pues, la gente que pueda ir allí o tenía intención de ir a hacer botellón, ya con eso nos lo quitamos del medio, evitamos que eso desemboque en esto. Y aparte también, hombre, yo sé que esto es una jovienda para los participantes porque llevan mucha infraestructura, muchas carpas. Yo eso lo comprendo que es un inconveniente. Hay quien se ha quejado también de que no les va a dar tiempo o va a ser muy precipitado, tienen que madrugar mucho. Pero que la idea es esa, la idea es de que evitar el botellón el día antes y aparte pues evitar de que, yo qué sé, se aglomere la gente con la intención que no es la finalidad del concurso, ¿eh? Simplemente por eso, no es por otra, no es por manía nuestra, podemos decir. Sí, ¿no? Y de hecho lo habéis demostrado durante las anteriores ediciones del concurso, cómo cada año intentáis introducir la novedad que sea necesaria para mejorar, para perfeccionar cualquier detalle que hayáis detectado el año anterior. Sí, mira, nosotros siempre, una vez que acaba el concurso, con quien primero nos entrevistamos es con los inscritos, que son la base del concurso. Entonces le podemos decir, le preguntamos, le interrogamos, mira qué tal ha ido, en qué hemos podido fallar, qué se puede mejorar. Y siempre, claro, mira que son 8 años, pero siempre hay detalles que se te pierden o que incluso con la experiencia te vas dando cuenta que se pueden mejorar. ¿No me entiendes? Pero sí, ya sí. Te digo, lo que pretendemos es que aquello esté muy bien organizado, que la gente no le falte un detalle, que no se sienta la gente, podría decir, desubicada a la hora de llegar, me veo extraño, qué hago, qué no hago. E intentamos, ya te digo, todos los años, una vez que hablamos con los inscritos, o depende de lo que ellos nos van diciendo, pues mejorar en todo lo que podemos y en todo lo que esté en nuestra mano. Hay ciertos detalles que se nos van, pero, por ejemplo, como es el tema del aparcamiento, que hay muchas quejas. Eso es un detalle que nosotros ya no podemos hacer más nada. Intentamos habilitar todas las zonas posibles, todos los huecos, pero claro, las vías urbanas son las que tenemos y la capacidad de aparcamiento es la que hay. Eso no es, eso se nos va de las manos. Claro, intenté responder además a lo que es un evento que ha ido creciendo, con lo que las necesidades son mayores, digo, porque por la gran participación que hay y bueno, pues la expectación cada vez mayor, pues está claro que también habéis intentado tomar medidas, ir la organización también, ¿no? Adaptándola a esas mayores necesidades. De hecho, otra de las novedades, por ejemplo, es el pago de una cuota de inscripción de 20 euros que los propios participantes, ¿no? Un poco pedían para aportar algo, ¿no? Decían, y que vais a dedicar a los premios, ¿no? Exactamente, mira, como te hemos dicho antes, hay muchos colectivos que cuando ya finalizamos la jornada, el día de las ediciones anteriores, pues te dicen, Quillo, que hay que ver, que venimos con todo, que no podemos colaborar con ustedes porque no nos hemos podido acercar la barra todo lo que hubiésemos necesitado o hubiésemos querido. Entonces ellos se decían, bueno, Quillo, el hecho venía que había gente, había colectivos que al final de la jornada venían a darnos dinero. Mira, Quillo, que queremos colaborar en este aspecto, toma. Y le dijimos que no. Entonces, pues hablando entre ellos, decía, mira, pues nosotros nos sentimos más cómodos, más a gusto a la hora de colaborar con ustedes, ¿eh? Porque claro, vienen en familia, echan su día, traen su comida, traen su bebida, y ellos se sentían un poquito mal en el sentido de decir que no hemos aportado lo que podemos decir, lo que nos merecíamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ellos mismos decían, mira, que te queremos dar dinero, nos dijimos que no, y elegimos o acordamos para que haya, para decir, se sientan ellos más a gusto también, de poner la cuota de inscripción, que parece mentira, porque incluso yo estaba hablando con otros colectivos de fuera, de que también hacen concursos de migas, dice, pero la gente que paga, en Ubrique la gente que paga, ¿podría hacer las migas? Y les digo, sí, la verdad. Dice, madre mía, si esto, qué raro, ¿no? Porque normalmente suelen ser gratuitos, y de hecho nosotros hemos estado 8 años siendo gratis también. Pero les extrañaba ese aspecto de que la gente encima que viniera a participar, que pagara, ¿no me entiendes? Sí, sí. Pero la idea fue esa, la idea fue de que ellos, los mismos inscritos, se sientan más cómodos a la hora de ese sentimiento de colaboración hacia con nosotros, y aparte que ese dinero va todo destinado a premios. Ya te digo, se han mejorado, los premios se han mejorado. La cantidad viene a ser la misma, pero no la calidad, independientemente, es superior. Esto de Ibérico, de Bellota y demás, ¿no me entiendes? Sí, sí. Bueno, pues son, ya decimos, al final novedades que siempre se intentan desde la organización para ir mejorando cada año. Son las dos principales este año, las que hemos comentado con anterioridad, y si te parece, Antonio, nos metemos ya de lleno en lo que sería, una vez que se cuenta con los 25 inscritos, nos decías un poco, van a ir llegando, se les va a ir adjudicando por sorteo su parcela. ¿Cómo sería toda esa jornada? Vamos con los horarios. ¿Cómo se desarrollaría toda la jornada de ese concurso de migas este sábado? Mira, pues nosotros estamos allí operativos, ya te digo, desde las 8 de la mañana. A partir de esa hora, todos los inscritos que quieran acercarse ya para lo que es adjudicar en el sitio y proceder a montar lo que necesiten, entonces estaríamos desde las 8 de la mañana adjudicando y dándole lo que son los obsequios que nosotros le damos, como el chorizo, el pan, que es lo único que es obligatorio, echarle los 2 kilos de pan. Nosotros le damos la cebolla, los pimientos, el aceite, este año artesito, ya de... Sí, Antonio, tenemos ahí algún problema con la cobertura. Vamos a ver si mejoramos esa... ¿Me escuchas? ¿Me oyes ahora? Ahora sí, Antonio. Nos estabas comentando lo que aportáis, ¿verdad?, a los participantes. Bueno, te comentaba. ¿Me oyes bien, no? Sí, sí, perfectamente. Entonces te decía que nosotros desde las 8 de la mañana estamos allí y ya te digo, conforme vayan llegando los inscritos, se les va a ir adjudicando el sitio... Se les va a facilitar los 2 kilos de pan, la cebolla, el pimiento, el aceite, la leña, el detallito del delantal, chorizo, la botella de vino, que son detalles que ha puesto Barbadillo este año. Entonces, una vez que se le adjudiquen la zona, podemos decir de ubicación de cada uno, ellos empiezan la parafernalia de montar y en lo que es el concurso en sí empezaría a las 12. Entonces, tendrían desde las 12 hasta las 3 para lo que es elaborar el plato allí en situ, ¿sabes? Y a las 3, una vez que ya demos por finalizado lo que es el proceso de elaboración, ya pasarían los voluntarios. De ese perol que se está elaborando, se saca el plato que es el que va a degustar el jurado, y ya pues pasa, podemos decir, a la zona de reparto. Hay 2 zonas, la zona de reparto, que es donde todo el público que asiste puede pasar y degustar las migas que ellos elijan dentro de los 25 peroles que va a haber allí. Independientemente, en otra zona aislada, podemos decir un poquito más apartada, sería el tema difícil del jurado de decidir cuál de los 25 pues serían los 3 primeros. Calculamos que sobre las 3:30 por ahí, si no hay empate y tienen que volver a degustar, habrá ya veredicto y sería la entrega de premios. Una vez que ya hagamos la entrega de premios, también como novedad este año, y debido a que Pier Flamenca pues no nos ha podido acompañar, tenemos un grupo nuevo, que espero que con este también, con el pueblo de Ubrique, ¿no?, y que Ubrique se entregue también con este grupo, que dice la verdad que funciona muy bien con el hecho de amenizar la jornada, la tarde, noche, y ya pues hasta la una por ahí que tenemos de horario de cierre. Este sería más o menos el desarrollo del concurso. ¿Cuál es el nombre del nuevo grupo? Pues el grupo viene de Jerez y se llama El Quinto Mono. No sé yo si alguno de los oyentes lo habrá escuchado, pues es un grupito así de estilo de música de los 80, de los 90, musiquita antiguita. Vamos, no es que sea muy antigua, pero de puretones y como, o puretejillos, así como se suele decir, que no es de música moderna. Y se haya podido mover por la parte del Palmar con Il, esa parte la trabaja mucho, no sé si algún oyente lo habrá escuchado y sabrá de más o menos del estilo, pero ¿qué es ese estilo de música el que vamos a llevar? Muy bien, pues en definitiva, bueno, se trata de pasarlo bien, de amenizar la jornada. Y bueno, pues todo ello, como decimos, con la dinámica en definitiva habitual que se recupera, además de las novedades, el ingrediente añadido del tiempo que parece que va a acompañar, así que todos los alicientes, ¿no?, para poder disfrutar de esta jornada. Todo. Como digo yo, las migas nuestras están ya preparadas con todos esos alicientes para que el pueblo de Ubrique y todos los que nos visiten puedan disfrutar ese día y vamos, y acompañarnos en la degustación de los platos, y que sobre todo eso, que el tiempo nos acompañe y que echen el día en familia, que de lo que se trata, de echar el día de campo, de recuperar la costumbre que había antiguamente en Ubrique de coger y echar el día de campo en familia. Ya que la romería, como todos los años hay gente que no cuaja, pues tenemos esa opción, a la parte de que no sea muy romero, de que puedan disfrutar de ese día de campo. Es verdad que estamos además en esa época de transición hacia la normalidad absoluta, así que digo, en cuanto al protocolo anti-COVID, las medidas que podáis tener, al final depende de cada persona, ¿no? Su responsabilidad, y que bueno, pues también lo tenga en cuenta, ¿no? Hombre, claro, mira, nosotros creemos que no podemos exigir cosa que no está dispuesto en una normativa legal, ¿no me entiendes? Claro. Nosotros no tenemos que acoger a las normas que estén vigentes en el momento de, bueno, en este sábado. Que el hecho de la mascarilla, hoy el espacio libre, es libre, de que cada uno la use o no. Aquí, vamos, llamamos a la responsabilidad por persona. Evidentemente, todo lo que son los voluntarios, tanto de reparto como de barra, eso sí, vamos a portar mascarillas, porque eso sí no lo exigen. Pero claro, a la gente de fuera lo que asumimos es la responsabilidad. Ten en cuenta que una aglomeración de mucha gente en la zona de reparto, que se va a comer, podemos decir, va a ser donde más afluencia de público y de paso de gente va a ser, pues asumimos a que esa gente no es obligarle mucho, por lo menos ese ratito de estar en la cola y de aglomeraciones. Hombre, pues la verdad es que se agradecería porque portase la mascarilla. Ahora, ya te digo, eso es responsabilidad de cada uno. Como no es obligatorio, ahí claro, no podemos entrar. Pero vamos, la gente no, después se porta. La gente ya está muy acostumbrada a llevar mascarilla. Se lo digo por otras veces, de, por ejemplo, la zambomba que hicimos hace poco. Y la verdad que la gente en ese aspecto se la pone. Sobre todo en los puntos concretos donde hay mucha aglomeración en poco espacio y en momentos concretos, que no es todo llano, pero sí, la gente se la suele poner. En ese aspecto no creo que tengamos mucho problema y ya te digo, tenemos que sí. Decíamos, las diferentes zonas, las parcelas con los participantes, la zona del jurado y también, bueno, la parte de la barra. Coméntanos, ¿qué vais a ofrecer allí en la barra? Bueno, pues como siempre, lo típico, más o menos. Pues mira, pues ese día tendremos el servicio de ambegú con nuestra barra, aquí en el cual podremos a la venta, pues la gente que nos quiera degustar platos de miga o se quede, yo qué sé, tenga interés por otro, tenemos nuestros filetitos, nuestras hamburguesas, montaditos de tortilla, papas aliñas, ¿sabes? Que un choricito al vino, yo te digo, no es una carta muy amplia porque... Pero casi de todo. Pero hay una poquita variedad, por lo menos para que la gente pueda elegir entre 4 o 5 tapitas. Y después lo típico, la barra, y después por la tarde, quien quiera, pues sus cubatitas, sus lotes y demás. ¿Sabes? Bueno, pues todo ello, ya decimos, también en la propia barra. Estamos viendo organización, por tanto, muy amplia, como siempre. ¿Cuántas personas, Antonio, para poder llevar adelante este evento? Mira, normalmente entre ayer estuvimos ya montando lo que es la infraestructura gorda y hoy echar entre 5 y 6 personas por la tarde. Pero lo que es el día del concurso, entre colaboradores y voluntarios, nos hacen falta por lo menos entre 30 personas. Uh-huh. Entre lo que es la zona de barrio y la zona de reparto, sí, unos 30, 35 personas estamos ese día ahí al pie del cañón para que todo salga perfecto. Claro que sí. ¿Y la colaboración de los integrantes del jurado? ¿Cómo, perdón? Digo, ¿y la colaboración de los propios integrantes también del jurado, digo? Hombre, claro. Este año también, como tenemos la misma tónica, 6 jurados, por la idea de que por mucho que uno puntúe a una candela especial, porque tenga interés o lo que sea, que esa puntuación no sea, podemos decir, vinculante al resultado total. Entonces, por eso elegimos los 6, porque por mucho que puntúe uno, esa persona no gana, ¿no me entiendes? Sí, sí. Y como siempre, pues este año me acompañará el Juan Antonio, que es el director de la ONCE, Juan Luis Núñez, que es el coordinador y el que nos viene acompañando durante estas 8 ediciones, para que él sepa y vaya dirigiendo al jurado sobre cómo puntuar o no se sienta perdido, sienta un poquito de respaldo. Y después viene también Maruja Díaz, viene por parte de la asociación Soledad Benítez, después otro chaval de Ubrique, Cristóbal Jaén, y después ya él de que la plaza que le ofertamos al ayuntamiento, que en concreto no nos han dicho todavía quién sería. Uh-huh. No sabemos quién por parte del ayuntamiento quién sería. Eso es lo que van a tener la difícil labor de sacar el primero, segundo y tercer premio. La verdad es que es difícil. Muy bien, pues todo ello sobre esta octava edición del concurso de migas. Que está claro que lo importante es el regreso, el poder retomarlo este año, después de 3 años ahí de andadura en el desierto, paréntesis a causa de la pandemia. Bueno, pues con muchas ganas se retoma este sábado y bueno, pues no sé si hay algo más que apuntarnos, Antonio. La verdad es que participación seguro que va a haber muchísima, aparte de los propios concursantes. Seguro que muchas personas se dan cita por allí a disfrutar con precaución, pero a pasarlo bien y bueno, pues a disfrutar de esa jornada de campo, como nos comentaba, ¿no? Exactamente, que la gente esté su día de campo, en familia, lo mejor que podamos, que nos visiten en la barra, que de ahí sacamos otro dinerito para las próximas ediciones y nada más, solamente pues que esperemos ya el lunes siguiente hablar y decir que se haya desarrollado todo con normalidad. Pues enhorabuena desde luego a todos los integrantes de la Asociación de Vecinos Coto Mulera, que están haciendo de esta prueba, además, que tenga una gran resonancia a nivel provincial, autonómico, como una cita turística, como una cita gastronómica. Así que lo dicho, Antonio, enhorabuena por esa labor que desarrolláis desde vuestra asociación y muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a vosotros, ya os digo, al pueblo de Ubrique, que el sábado allí estamos, con las manos abiertas. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Adiós, buenos días.